pasitos y como les doy la vuelta sí, se vuelven locas. Yo no sé qué será de ti si algún día un baile no puedes venir. Sé que sufrirás porque pensarás que sin mí no te puedes divertir. Oye, cariño, ven a bailar conmigo. Oye, cariño, ven a bailar conmigo. Ven, ven, ven, ven a bailar conmigo. Ven, ven, ven, ven a bailar conmigo. Ven a bailar conmigo. Óyeme, cariño de mi alma, por favor.